una joven empresaria. Entrando a la realidad de la vida, emprendedora y decidida, con una empresa construida, forjada de una familia unida, empezó una meta cumplida. Desde el alba hasta el ocaso, sin ningún atraso y fracaso, con un arduo trabajo de las ganancias que se extrajo. Para a mis padres agraciar, de los que debo de admirar por su amor incondicional y ejemplar. Llevando un consumo sostenible, con un ahorro flexible para mantener lo mejor posible. En una situación factible, ante una economía inestable en un tiempo perdurable y lograr un futuro rentable. Soy una joven empresaria y graduada universitaria, con una carrera por delante, luchando por un sueño aspirante ante un trabajo emocionante y una vida triunfante. Poesía ganadora, una joven empresaria, autora María Denise Villafuerte Palma, Guatemala.